vamos a proseguir con la última presentación de esta sección de la mañana. Nos acompaña Gabriela Carmona. Ella es arqueóloga de la Universidad de Chile, máster en Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó durante 12 años en el Museo FOC de Arqueología e Historia de Viña del Mar y se ha especializado en musealización de sitios arqueológicos. Gabriela nos va a presentar Patrimonio Arqueológico rescatando a los primeros habitantes de Quilpué. Gracias, buenos días. Primero que nada agradezco a Carolina por invitarme a presentarles nuestro proyecto, el cual se enmarca dentro de un proyecto FONDAR que se llama Arqueología e Historia de Quilpué, Sitio Arqueológico, Fundo San Jorge, Parque Ecológico Cultural Natural. Bueno, primero les voy a contar que esta exposición yo la dividí en tres temas, porque recién esta semana empezamos a hacer lo que es la etapa de excavación de pozos de sondeo en el sitio arqueológico. Por tanto, primero les voy a contar un poco sobre el patrimonio arqueológico de la Quinta Región, un poco el cuadro cronológico de los primeros habitantes que vivían en esta zona, y luego vamos a pasar al tema de las piedras tacitas, que es el tema que estamos tratando en Quilpué en general y en el sitio arqueológico del Fundo San Jorge, para al final darles una reseña de los trabajos que ya iniciamos el día lunes con, como les decía, la excavación de los pozos de sondeo en el sitio. Entonces partamos. Aquí les presento una secuencia cronológica cultural de la zona central de Chile. ¿Ya? Nosotros de la Quinta Región se enmarca dentro de la zona central de Chile en términos culturales. Ya tenemos una zona norte grande, después viene norte chico, zona central, zona centro-sur y zona extremo-sur. Esas son las zonas culturales, por los desarrollos culturales que se fueron dando en nuestro país. Entonces, primero, vemos que en la zona tenemos indicios del periodo paleoindio. Ya sabemos que esta zona se pobló hace unos 12.000 años atrás. Lamentablemente no tenemos un sitio arqueológico de esta época, pero podemos extrapolar la información con los sitios arqueológicos que tenemos en la Cuarta Región, que son Quereo y Santa Julia, que tienen fechas de 9.000, 10.000 años antes de Cristo, y con el sitio de San Vicente de Tahuatahua, que se encuentra en la Sexta Región. ¿Ya? Entonces sabemos que en esta zona también tienen que haber indicios de esta época, pero estos sitios son contados con los dedos de la mano en todo Chile. Entonces es lógico que a veces no se pueda llegar justo al lugar donde encontramos la coexistencia de los primeros habitantes de Chile con la megafauna. ¿Ya? Esa es la característica del paleoindio, que los primeros habitantes que ya venían de las migraciones desde el estrecho de Bering, atravesando al continente americano y bajando hacia el sur hasta poblar lo que es el territorio chileno, vemos que este primer periodo, llamado el periodo paleoindio, la principal característica es que ellos están conviviendo con una megafauna, quiere decir fauna que actualmente no existe, son mastodontes, el caballo americano, el tigre dientes de sable, todos estos animales que luego por el cambio de las condiciones climáticas se van a extinguir. Pero en esta época sabemos que el hombre estaba adaptado a cazar a estas grandes presas y digamos que su subsistencia estaba ligada a la megafauna. Siguiendo, para hacer una reseña más rápida de lo que es, igual yo voy a hablar de miles de años, pero igual vamos a ir rápido. ¿Ya? Pasamos al periodo arcaico. Como les decía, más o menos hacia el 8000 a.C. se produce lo que se llama el óptimum climático. O sea, se elevan las temperaturas de todo el planeta y esto influye para que esta megafauna que estaba acostumbrada a ciertas condiciones se vaya extinguiendo. No es una extinción abrupta, pero sí se calcula en unos 100 años, o sea, más o menos en el 8000 antes de Cristo duró unos 100 años este proceso ya de extinción de esta megafauna por el cambio de las condiciones climáticas. Y cuando se extingue esta megafauna, el hombre también tiene que adaptarse a otras condiciones. Ya también seguramente para las poblaciones humanas que vivían en ese momento tiene que haber sido, igual hay un periodo de 100 años de adaptación, pero de todas maneras ellos tienen que acostumbrarse a otras condiciones de vida y ellos van a tener que empezar a cazar presas cada vez más pequeñas, por lo tanto van a cambiar toda su tecnología, toda la tecnología lítica que se llama, en cuanto a todos los instrumentos de piedra que ellos usaban, las puntas de lanza, las puntas de proyectil, tienen que cambiar toda su tecnología para empezar ahora a cazar guanacos, a cazar fauna menor, roedores, aves, y digamos todo lo que se salvó de esta gran extinción que ocurrió en ese momento. Y también este periodo arcaico es un periodo de gran experimentación porque dura mucho, o sea, son prácticamente 8000 años en que el hombre se está adaptando a las condiciones de su medio ambiente y donde van a empezar a domesticar tanto plantas como animales para su provecho, para su subsistencia, y por eso que es un periodo bien largo. Luego del periodo arcaico ya viene un periodo de consolidación cultural donde los grupos ya se están diferenciando étnicamente. Ya por tanto se han identificado en la zona dos culturas distintas que estaban habitando las quebradas, los valles y la costa de la región. Por un lado tenemos a la población, la cultura Bato, y por otro lado tenemos a la cultura Yoyeo. Ya estos nombres, Bato, Yoyeo, son por el primer lugar donde se encontraron sitios arqueológicos asociados a esta cultura. Por eso que tienen esos nombres. O sea, porque en Yoyeo está la cultura Yoyeo y en Bato se encontró las primeras evidencias de los grupos Bato. Ya vemos que en este periodo ya el hombre, con toda su experimentación que tuvo en el arcaico, va consolidando ciertos aspectos y ya ellos ya empiezan a recibir influencias de otros grupos, de tanto del norte chico como de otra zona, el noroeste argentino. Y en esta época ellos comienzan las primeras prácticas hortícolas. O sea, ellos también siguen con la principal actividad es la caza-recolección, pero cada vez más ellos están controlando su medio ambiente y ya tuvieron un largo periodo de experimentación, por lo cual ellos ya empiezan a tener los frutos de esa experimentación y ya empiezan a tener los primeros cultivos hortícolas, empieza a aparecer la primera cerámica, o sea, ellos van a cambiar el modo de vida porque ellos ya se tienen que adaptar a otras condiciones, o sea, ellos ya tienen una materia moldeable que es la cerámica, donde ellos pueden hacer no solamente utensilios para la comida, sino que pueden hacer una serie de formas que les va a servir para enfrentar esta nueva etapa donde ya se están consolidando como cultura. La cultura Bato, si ustedes pueden ver aquí hay algún tipo de evidencia, se caracteriza por tener esta cerámica incisa lineal punteada, que es este diseño, ¿no es cierto?, de cerámica muy delgada, casi no se han encontrado piezas enteras de la cerámica Bato, y ellos usaban lo que se llama el tembetá, que es un adorno labial que se ponían acá bajo el labio y que ustedes pueden ver ahí en ese cráneo que se encontró in situ, o sea, se encontró el cráneo con el adorno labial en su posición, digamos. Ya, esto ya nos está indicando que estos grupos ya tienen una diferenciación étnica, o sea, este tembetá que ellos usan podría ser para una, diferenciación étnica con otro grupo cultural, o una diferenciación al interior del grupo, ya, porque puede que haya, que se distingan clases sociales ya, porque ya estamos en un periodo de, en que se están diferenciando socialmente y también étnicamente, ya, y también puede ser que ellos lo usaban para diferenciarse entre familias, entre clanes, pero ya es un distintivo de esta cultura encontrar este adorno. La siguiente. Y tenemos a la cultura Yoyeo, que habitaba en otros, o sea, habitaba casi las mismas zonas de Bato, pero estaba especializado en lo que es la zona de quebradas, los interfluvios, digamos, entre las desembocaduras de ríos y más al interior. En cambio, Bato estaba más orientado a la costa. Ya también Bato se encuentra desde, digamos, el límite de la cuarta región hasta la sexta región, más en la costa, y Llolleo se concentra más hacia el río Maipo, ¿ya? O sea, hacia la cuenca del río Maipo y hacia todo lo que es Rancagua y esa zona. Entonces, Llolleo también tiene características propias, y la característica principal de esta cultura es su cerámica. Como ustedes pueden ver aquí, una cerámica modelada con formas, y generalmente estas piezas que son que tienen unos modelados antropomorfos como estos, se utilizaban como ofrenda funeraria. Entonces acá ya tenemos la primera diferencia entre Bato y Llolleo. En los enterratorios Bato casi no encontramos ofrendas. O sea, podemos interpretar que ofrendas pueden ser piedras o conchas, pero una ofrenda así de cerámica ya con un mayor acabado no encontramos. En cambio, en Llolleo sí encontramos en las tumbas este tipo de ofrendas. Cerámica, encontramos collares de piedra. Entonces ya nos está indicando un cambio en la cultura y nos está indicando que son dos grupos distintos, porque estamos encontrando artefactos distintos en cada uno de estos grupos. Ya, la siguiente. Luego, más o menos, Bato y Llolleo más o menos van como del 300 antes de Cristo, Bato, hasta como el 700 después de Cristo, y Llolleo es más o menos del 0 hasta el 700, 800 después de Cristo. Entonces, más o menos entre el 700 y el 900 después de Cristo, tenemos un periodo de 100 a 200 años, donde no estamos encontrando evidencias ni de Bato ni de Llolleo, y hay como un hiato cultural donde nos está indicando que algo pasó, que estas poblaciones a lo mejor migraron hacia el norte, hacia el sur. Hay teorías de que Llolleo sería el origen de la cultura mapuche en el sur. Hay distintas teorías, pero en los hechos vemos que no encontramos en este periodo de tiempo mucha información. Y hacia el 900 después de Cristo ya encontramos que entra en escena una cultura mucho más consolidada, que es la cultura Aconcagua, que su nombre se debe a que está focalizada, ¿no es cierto?, en la desembocadura del río Aconcagua y en todo lo que es el río Aconcagua desde su naciente hasta la desembocadura. Y vemos que esta cultura Aconcagua ya va a presentar muchos más cambios en relación a las culturas anteriores, y nos está indicando que ya es una cultura totalmente consolidada, con mucha población viviendo en la zona, y su origen se está discutiendo últimamente, porque antiguamente se pensaba que eran grupos del otro lado de la cordillera, digamos de Argentina, que estaban traspasando influencia hacia este lado de la cordillera, porque en ese momento no existían los países que existen hoy día, y podría ser ese su origen. Pero en los últimos 10 años se está retomando una teoría que nos dice que son las mismas poblaciones locales, o sea, son Bato y Llolleo, en este caso puede ser Bato o Llolleo, que tendría una transformación interna, la cual les hace como romper con su pasado y empezar de nuevo con otro tipo de características, también influenciados por otros grupos. ¿Ya? Entonces, esas dos teorías están, todavía no se puede decir cuál es la que va a primar. Lo que sí tenemos es la evidencia arqueológica que corresponde a los cementerios, la cerámica, y vemos que ellos se caracterizan por una cerámica muy marcada. Ellos van a elegir arcilla con un alto contenido de caolín para obtener este color anaranjado. Y eso es como una característica de esta cultura. O sea, si ustedes ven una cerámica de este color anaranjado, van a saber inmediatamente que se trata de la cultura Aconcagua. Y este diseño también es un diseño especial que se llama trinacrio, que es un círculo con tres aspas y que va a acompañar a estos pucos, a esta cerámica Aconcagua, y generalmente se utiliza como ofrenda funeraria. Entonces vamos a cambiar de tener enterratorios muy aislados en Bato y en Yoyeo, donde prácticamente están enterrando a los individuos al lado de las viviendas, a la constitución de grandes cementerios con esta cultura Aconcagua y con una disposición y distribución de tumbas muy especial. O sea, ellos tenían tumbas en túmulo, o sea, hacían un enterraban a la gente, algunos tienen estructuras de piedra, y sobre este enterratorio ellos tenían un montículo de piedra, o sea, de tierra, perdón. Entonces por eso se llaman túmulos de tierra, porque son tan marcadas las tumbas de esta cultura. Lamentablemente, como están marcadas de este modo, ha sido objeto de mucho saqueo y ya prácticamente no quedan estos grandes cementerios que se encontraban en la década de los 60, de los 70. ¿Sí? Bueno, igual me he alargado un poco, pero vamos más rápido. Bien, ya. Pasamos al periodo alfarero tardío, donde sigue la cultura Aconcagua, ¿no es cierto? Pero va a recibir una influencia muy especial, que es la influencia del Imperio Incaico. ¿Ya? Pero esta influencia no llega directamente del Cusco a Valparaíso o a todo el Valle Central, sino que llega a través de las poblaciones de Aguita. ¿Ya? Entonces son los de Aguita que nos traen toda la influencia incaica a esta zona. Entonces de esta forma vamos a ver que va a cambiar la cultura material, porque vamos a tener influencia de otras culturas. O sea, vamos a encontrar cerámica que tiene a lo mejor la forma Aconcagua, pero la decoración va a ser de Aguita, o la decoración va a ser de Aguita incaica. Entonces vamos a ver que se van combinando distintos atributos de estas tres culturas. ¿Ya? Y luego, ¿no es cierto? Bueno, acá esta es una foto de una clava, que es una insignia lítica que usaban en ese momento las poblaciones Aconcagua, específicamente los dirigentes de la cultura, y que se podría asociar a lo que pasa que hay no una pugna, pero hay una diferencia entre lo que usan los historiadores y lo que usamos los arqueólogos. Para nosotros es la cultura Aconcagua, porque es lo que hemos encontrado en cuanto a vestigios arqueológicos, y para los historiadores, como ellos estudian las crónicas, qué sé yo, ellos lo asocian a los picunches, los chiquillanes, distintas culturas que le daban nombre los españoles al llegar a Chile, y que eso se encuentra en las crónicas. Hasta ahora hay indicios de acercarnos entre historiadores y arqueólogos, porque ya estamos encontrando como las mismas cosas que nos aparecen en las crónicas, pero todavía falta un acercamiento. O sea, por ejemplo, clavas, todavía no encontramos alguna crónica que describa que tal Toki usaba una clava, no, entonces todavía nos falta ahí un acercamiento mayor. Luego, ustedes saben, llega la conquista hispana y ya se acaba la prehistoria de Chile y empieza la historia. O sea, literalmente lo que viene después es historia. Así que pasemos más adelante. Bueno, y ahora pasamos al tema de las piedras tacitas, que serían manifestaciones megalíticas que tenemos en el periodo arcaico, o sea, más o menos del 8000 hasta el 300 a.C., tenemos estos bloques rocosos que los encontramos distribuidos en toda la quinta región, ¿ya? Y vamos a ir viendo que tienen una amplia distribución y tienen una variabilidad inmensa. Podemos encontrar bloques grandes, bloques pequeños, con una tacita, que son los orificios, y hasta 100 tacitas puede tener una piedra. Ya, por lo tanto, es un patrimonio que está extendido en toda la región. Ya, entonces, hasta el momento le había estado mostrando todo lo que es nuestro patrimonio arqueológico, podemos decir, enterrado. Y ahora les voy a mostrar el patrimonio arqueológico que está visible, que está totalmente visible, porque estas piedras las tenemos en casi en todas las comunas de la quinta región. La otra, por favor. Tenemos en el Parque La Campana, tenemos en Putaendo, en Nogales. Estas son unas que se encontraron en Algarrobo, que ahí la estamos buscando, todavía no encontramos si todavía pueden estar por ahí o no. Esta se encontró en la cumbre del Cerro El Morro, que está ahí en el límite entre Villa Alemana, Limache. Esta la tenemos en acá más cerquita ya, en Placilla, entre Valparaíso y Viña, que es más fácil de llegar. Siguiente. Y como yo les decía, este patrimonio visible es tan visible que lamentablemente se hace invisible porque todos pasan por el lado y nadie sabe de qué se trata. Ya tenemos una ley, la Ley de Monumentos Nacionales, que nos está diciendo que cualquier hallazgo arqueológico o estructura o lo que se encuentre enterrado va a ser monumento nacional por el solo hecho de serlo. O sea, acá no necesitamos una declaración, un papel, nada. Si nos encontramos con una piedra tacita o si estamos haciendo un hoyo en el patio para hacer una piscina, qué sé yo, y encontramos hallazgos, vamos a saber que se trata de monumentos nacionales. ¿Ya? Y esto es clara la ley al decirlo. La siguiente. ¿Ya? Y vemos que ya en el año 1902 ya existía esta preocupación por estas piedras tacitas y el investigador Alejandro Cañas Pinochet decía: a este paso de la ignorancia, en breve estas y otras piedras que son monumentos históricos, archivos del pasado, habrán desaparecido. Y por esta razón creemos que ha llegado el tiempo de hacer práctico el acuerdo celebrado por el Segundo Congreso Latinoamericano de Montevideo, de solicitar de los gobiernos americanos que dicten una ley que declare de propiedad nacional todos los objetos que tengan algún interés antropológico o nuevo. O sea, este es como el antecedente de la ley. ¿Ya? Pero en el caso de las piedras tacitas, un poco como que nos hemos quedado en el siglo pasado, y en realidad estas fueron como palabras, una predicción que tuvo, porque estamos igual que en 1902, o sea, no hay mayor protección. O sea, existe esta ley, pero al ser, digamos, tan amplia y decir que todo está protegido, en el fondo no está, también es paradojal. O sea, por un lado lo está protegiendo, pero al ser tan masivo, digamos, se desprotege por sí mismo. ¿Ya? La siguiente. ¿Ya? Y actualmente la ley nos dice que es deber de todo el mundo, digamos, conservar, tanto del Estado como de todos los habitantes, de conservar nuestro pasado. ¿Ya? Entonces, el proyecto que nosotros iniciamos en el Fundo San Jorge se trata un poco de esto, o sea, un poco hacer de intermediario entre la gente, los estudiantes y este patrimonio. O sea, la idea es difundir este patrimonio para que no lo sigamos perdiendo. Ya tenemos una investigación que se hizo el año pasado por la arqueóloga Lorena Arancibia. Ellos estudiaron 36 piedras tacitas que se encontraban en Quilpué, de las cuales 22 de estas piedras las pudieron documentar. ¿Ya? Entonces tenemos algunos sitios que yo conozco. Por ejemplo, las primeras 7 son de El Retiro, que fueron identificadas por Francisco Fong desde 1898 hasta 1912. Luego tenemos Colinas de Oro. Las que dicen PA son del Estero de Quilpué. Tenemos las del Fundo San Jorge, que son las que estamos investigando ahora, la de los Perales, la del Rebaño, y otras que también se encuentran o en el Estero de Quilpué o en el Estero Marga Marga. O sea, estas dos zonas son las principales zonas donde vamos a encontrar piedras tacitas en lo que es Quilpué. ¿Ya? Entonces vemos que Quilpué tiene una topografía privilegiada porque tiene un abundante sistema de quebradas, tiene esteros, cursos de agua y tiene muchos afloramientos rocosos. Por lo tanto, tiene todas las condiciones para el asentamiento humano y todas las condiciones para que esta manifestación megalítica se desarrollara ahí. Y ahí tiene también toda la vegetación de bosque esclerófilo que se conserva todavía en el Fundo San Jorge, que es el lugar donde nosotros estamos trabajando. Ya, aquí se encuentra el Parque Natural, si ustedes se fijan, ahí está la estación El Sol abajo, y después se tiene que llegar a las Lomas del Sol 2, y de ahí uno accede al Parque Natural. ¿Sí? Ya, acá está la entrada del parque. Este parque se dedica más bien a recibir gente para aprovechar lo que es la contemplación de este bosque esclerófilo y las actividades al aire libre. Hay distintos senderos que se pueden recorrer con distintos grados de dificultad y la gracia es tener contacto con la naturaleza. Pero siempre en este patrimonio natural vamos a encontrar también un patrimonio cultural, o sea, están asociados. Siempre un patrimonio natural va a estar asociado a un patrimonio cultural y es así como se encontraron estas piedras tacitas dentro del Fundo San Jorge y específicamente en el Parque Naturalia. Siguiente. Esta es la piedra número uno, ya que está siendo intervenida en este momento con la excavación de pozos de sondeo. Esta es la piedra número dos, así. La piedra número tres. La piedra número 4, que lamentablemente no está en su lugar de origen, y la piedra número 5, que tampoco se encuentra en su lugar de origen. Entonces, el origen de este proyecto, primero el descubrimiento de estas piedras, bueno, estas piedras tacitas igual se conocían más o menos de la década del 1970, porque ya habían sido registradas por don Geraldo Ojeda, que es un investigador local que se dedicó en esa época, entre los 70 y los 80, a documentar las piedras tacitas de la región. Ya, pero los actuales administradores de este parque se contactaron conmigo para ver qué posibilidades teníamos de hacer una investigación arqueológica. Fuimos a conocer el sitio y la otra etapa fue conseguirse los fondos, que afortunadamente nos ganamos un proyecto Fondar este año y con eso hemos partido con la investigación. Ya como les decía, estamos recién en la primera semana de excavaciones. Previamente se hizo una prospección arqueológica, se recorrió todo el parque buscando si encontrábamos más piedras tacitas, pero encontramos algunos materiales cerámicos, pero otras tacitas no encontramos. Ya este es un jarrito que ya se había encontrado hace unos 6 años atrás por los trabajadores agrícolas. Y esta es la evidencia que teníamos, ¿ya? También otro tema es que en este fondo hay evidencia histórica también por el paso de tropas congresistas de 1891, que también tenemos historiadores que están documentando esa época, ¿sí? Pero en la recolección superficial que tuvimos, hemos encontrado también piezas de cerámica y esta cerámica tiene alto contenido de cuarzo, con antiplásticos muy grandes, con mucha mica, lo que nos está indicando que es una cerámica local y hasta ahora no lo podemos describir ni a Bato ni a Lloyedo, es una cerámica más antigua. O sea, es como lo que se llama comunidades iniciales, que ya son los primeros grupos que empiezan a producir su propia cerámica y sería, o sea, todavía no hemos tenido la oportunidad de sacar los fechados, pero más o menos calculamos que esto sería unos 300 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, más o menos. La siguiente. Y estamos en la etapa, como les decía, de la excavación de los pozos de sondeo. Ya desde el lunes hasta hoy hemos intervenido el sitio, la piedra tacita número 1 y la número 2. Y ya hoy día nos tendríamos que estar en la piedra tacita número 3, que es la que se encuentra con mayores posibilidades de encontrar mayores vestigios. Acá hay unas vistas de la excavación, como ustedes ven, se lleva el control estratigráfico, nosotros vamos excavando cada 10 centímetros para ver bien la estratigrafía tanto natural como los distintos cambios que nos vamos encontrando. Y lamentablemente hasta ahora en estas piedras tacitas no hemos encontrado mucho material. Lo que más hemos encontrado son cuarzos, pero no tienen ningún trabajo, digamos, de pulido. Y algunos trocitos de carbón que estamos evaluando si se trata de incendios forestales recientes o otro tipo de evidencia. Y lo que pasa es que justamente estas dos piedras tacitas, tanto la 1 como la 2, están asociadas a laderas de cerro. Entonces fueron modificados en algún momento para hacer este tipo de camino y probablemente no encontremos mucha evidencia. Y también tenemos que saber que, no, yo no hablé mucho de ese tema, pero en lo que es el uso de las piedras tacitas, hay un uso que es el reunirse alrededor de la piedra, o sea, un uso más bien ceremonial, de hacer algún tipo de ritual alrededor de la piedra, y este tipo de manifestaciones no deja tampoco mucha materialidad, o sea, no vamos a esperar a encontrar jarrones ni esqueletos, si no se desarrolló más que reuniones alrededor de estas piedras. Ya, la siguiente. Esta es la piedra número 2, que está en una pendiente mucho más pronunciada, entonces fue mucho más difícil de excavar. La siguiente. Y donde también encontramos como evidencia algunos fragmentos de cuarzo y arcilla cocida, ya que la arcilla cocida ya nos estaría dando un indicio de presencia de población, porque esto nos está indicando que se utilizaba, digamos, la arcilla cocida para hacer hornos o digamos hacer lo que se llama cocinas o preparar espacios domésticos. La próxima. Y lo que nos queda de la investigación, todavía nos falta hacer las excavaciones extensivas, es cuando en estos pozos de sondeo que estamos haciendo de 1 metro por 1 metro, cuando ya encontremos material que tiene potencial y podamos ampliar estas excavaciones, ahí vamos a hacer estas excavaciones extensivas y luego de eso todo el material que nosotros vamos recuperando va ordenado, va con su cédula y eso va a cada investigador del área, o sea, los que se dedican a estudiar la cerámica tienen que ver la cerámica, los que se dedican a ver los huesos animales van a ver los huesos animales y así, o sea, es un largo periodo. La parte de terreno, digamos, como el 10% del tiempo que se utiliza y el otro 90% es todos los análisis, los fechados que hay que sacar y todo lo que viene después, que es la parte de gabinete, que es más o menos sistematizar toda la información que obtenemos y llevarla, ¿no es cierto?, a la teoría, llevarla a ver qué nos está planteando, de qué época son los habitantes que están viviendo en este lugar, cuáles eran sus modos de vida, ¿no es cierto?, y hacia dónde iban, o sea, qué pasó después con estas poblaciones. Ya las conclusiones que hemos llegado previamente es que se trata de una población muy especial, de la cual no hay muchas investigaciones, y que es muy importante para saber todo el proceso de poblamiento en la región, porque vemos que tiene una profundidad temporal muy amplia, o sea, estamos hablando de unos 4.000 años antes de Cristo hasta 500 años antes de Cristo, y entonces tenemos para años y años de investigación, o sea, estamos recién comenzando y se ve muy prometedor, como les digo, porque son culturas que no, como no se pueden encasillar en lo que ya se conoce, se tienen que investigar de un principio y nos está dando la información del paso de estas poblaciones arcaicas a poblaciones más consolidadas, que ya fabrican su propia cerámica, que están explotando el bosque clorófilo, se encuentran estas tacitas porque ellos están moliendo algo ahí o se están reuniendo alrededor de ellas. Entonces vemos que se nos abren muchas perspectivas para el estudio de la prehistoria en Quilpué. Muchas gracias. La verdad es que ha sido una clase. Ha sido una clase y bueno, esta jornada nos han indicado además que debemos ir a conocer el parque de Muralia. Porque tanto ayer 34 como hoy día nos han señalado, ¿cierto?, que es un lugar muy cercano que debemos visitar. Doy la palabra a las personas que deseen hacer consultas. A ver, acá después la señora Daria. Y después. A mí me interesa mucho el tema porque llevo muchos meses investigando congresos arqueológicos a nivel nacional y sobre todo en la zona central, porque PASO tiene un interés especial de poder mostrar a la comunidad a toda la comunidad en general, ¿cierto? Toda la gente que llega a nuestra visita, ¿cierto? ¿Qué hubo y quién estuvo en nuestra zona? Porque por lo general hablamos de, ¿cierto?, de los monumentos, pero no hablamos del subsuelo, del patrimonio que tenemos. Claro. A mí me encantó la presentación, yo me he basado solamente, yo no soy arqueólogo, soy un simple ser humano interesado y he tenido que recopilar, ¿cierto?, a través de internet, a través de todos estos congresos arqueológicos, ¿cierto?, para poder mostrarle a los niños y a los jóvenes cómo vivieron. Claro. Claro, sí. Lo que pasa es que hay todavía una gran brecha entre lo que es como el mundo académico, los arqueólogos y la población en general. O sea, nos falta como ese intermedio para mostrar lo que se hace y mostrar los avances que ha tenido la arqueología en el último tiempo. O sea, increíble los avances, tanto tecnológicos como de conocimiento que se han obtenido, y faltan espacios de difusión, la verdad. Y lamentablemente la educación formal no integra estos conocimientos al currículum, entonces también ahí estamos un poco cojos. Claro. Muy grande porque los niños saben desde los mapuches, claro, los changos, pero ellos no, los niños no logran entender, ¿cierto?, que hubo otro, en otros tiempos muy lejanos, claro, personas una que vivieron, que sintieron, claro, que comieron, que se adornaron, que utilizaron una vasija de hierro para hervir marisco. Claro, ¿no? O sea, la profundidad temporal no la tienen clara, claro, porque se piensa, claro, ya pensarán unos 100 años antes de los españoles, estaban los incas, y de ahí para adelante, ¿no? No, lamentablemente. Esto de las casitas, además, esto de la ceremonia, que quiero saber, esto sobre la ceremonia, sobre las casitas, ¿tenía que ver con alimentación o también tenía que ver con estos pigmentos vegetales que usaban mucho en su cuerpo? Claro. Claro, o sea, no está claro todavía el uso de las piedras casitas. Se puede haber usado para molienda, pero también como en ese mismo tiempo ya existían los morteros, entonces por eso se piensa que tiene más que ver con molienda de pigmento, tanto como para arte rupestre, como para pintura corporal. También se dice eso, también hay otras teorías que dicen que es una forma de comunicación por el sonido que se puede obtener, pero hay distintas teorías. Claro, o sea, lamentablemente no tenemos tradición oral acá, nos tenemos que remontar muy atrás, entonces la evidencia arqueológica es la que nos está mandando y no nos puede decir todavía para qué servía. O sea, se han encontrado pigmentos, se han encontrado también como usados como molienda, y también hay evidencia que estas piedras obviamente se siguieron utilizando, y hay evidencia que se utilizaron hasta la época de la República. O sea, todavía iba gente, iban a beber, se encuentran botellas quebradas, entonces es todavía un interrogante, hay que seguir investigando. Patricia. Hola. Sí. No, hay muchas que se encontraban ahí, pero obviamente ya fueron sacadas de su lugar. Claro, yo sé esas de Colinas de Oro que están cerca de Marga Marga, o sea, están, digamos, en la cuenca. Ya, algunas están más cerca del lecho, otras están más arriba. Claro, hay muchas piedras casitas que han sido desplazadas. O sea, por ejemplo, en el frontis del Museo FOM, esa piedra tacita es de Concón, por ejemplo. En Quilpué misma creo que hay uno cerca del Banco de Chile, en la plaza. Hay muchas que ya están desplazadas. Lo que pasa es que hay muchas piedras tacitas que están asociadas a cursos de agua, pero no, ningún río pasa por arriba, no. Sí, en el fondo del Carmen también hay piedras tacitas. Claro. Bueno, donde había más piedras tacitas son los barrios actuales del Retiro, El Sol, y eso desde la época de FON que empezaron a construir barrios ahí, entonces ya es un patrimonio que no se va a recuperar, ¿ya? Pero como dices tú, a lo mejor en el fondo del Carmen se pueden tomar acciones para investigar lo que queda todavía ahí. Sí, de todas maneras. Sí, sí, yo estoy en contacto con el arqueólogo de allá, con Darío. Darío, con Darío. ¿Ah? Ah, es un platito. Que está dado vuelta acá en la foto, por eso que. No, ese ya sería un jarro. No, el puco es esta forma de escudilla. Una cazuela. ¿Eso lo tienes tú en alguna parte de internet para que yo a personas que no pueden venir de mi grupo o de internet? Está en la página del grupo Tacitas. www.tacitas.tk. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una. ¿El parque natural es gratuito? Sí, me olvidó invitarlos a todos. Tienen que contactarse con los administradores. ¿Tienes tú el teléfono, Tania? Hay un teléfono donde se llama y durante la excavación arqueológica, la segunda semana, va a ser para visita de público, para que también vean el trabajo arqueológico. Pero hay que contactarse con los administradores. Sí, bueno. Y se paga una entrada, pero está asociada a una serie de beneficios. Uh-huh. Y es sí. www.naturaliachile.cl. Sí. Naturaliachile.cl. Y si quieren el teléfono de la administradora, ahí está. Se llama Victoria, es 90. Ahí está. 90. 71. 0579. Victoria. 90710579. Y la página es www.naturalianchile.cl. Bueno, estamos. Nosotros acá iremos a visitar Natalia por el bosque esclerófilo, por las piedras tacitas, etc. Bueno, vamos a dar un gran aplauso a Gabriela.